A veces me pregunto si soy un lío, una materia explosiva o un poema en dos tiempos. Lo cierto es que nunca sé realmente de qué pasta estoy hecho, la fórmula que le da sentido a mi razón de ser, o qué obstáculos pondrá la vida para que salte como un caballo desbocado. En ciertos instantes me paro a repensar si lo pensado sirve de algo. Luego caigo en la cuenta. En la cuenta vacía, en esa que no lleva números y parece imposible. Y nada tiene significado. Entonces nada tiene explicación. Miro por una ventana y solo veo pájaros, pero no respuestas que se sucedan sin pausa, unas tras otra. Me reflejo en un espejo y solo veo una silueta, no el contorno. Por más que me empeño en mirar más allá, hay algo que me lo impide. Sin embargo, después de todo lo dicho, suelo parar por una gruta de vez en cuando. En ella sirven un extraño café que salva la vida en los momentos más amargos. Bienvenidos a Café de Noche. ¿Y qué os parece ahora si escuchamos a Leo Tenea? Leo Tenea es un usuario de YouTube que tiene vídeos magníficos. Preciosos. Preciosos no, que mi madre dice que no es una palabra correcta, que suena un poquito cursi. Pues tiene vídeos magníficos. Y yo, bueno, vídeos no. Pero un audio de él sí voy a poner. Así que escuchemos a Leo Tenea. Mi nombre es Leo. Ni ario, ni amazonio, ni emericio, ni presidiario, ni anfibio. Algo arbitrario, primario, safio, bohemio y muy mío. Anuncio este anuncio para olvidar agobio. Hago acopio de estereotipos e intento lanzar mi voz conmigo como emisario para atisbar sentir por fin alivio ante tanto actuario, ante tanta persona accesorio. Tiro de diccionario y refresco el abecedario para buscar un trato entre nosotros algo más parlamentario. El calendario me dice que hoy es un día que no debe acabar en ningún anecdotario. Es para mí obligatorio deshacerme de tanto valorio y con un tono acunitorio pido, dos puntos, guión, prosigo. Que ya me resulta un fastidio ver tanto litigio entre niños de colegio cuando escucho sus comentarios. Más que colegio, reformatorio, de niños con orden de desahucio. Olvidando utilizar el raciocinio. Que quien no le guste este tubo, escuche la radio. Cada vez que miro por el tubo con mi microscopio veo estrellas sin salario. Y al mirar por mi telescopio veo necios que no creen en unicornios. Es tan complicado ser hospitalario. Me dirán que sí o me dirán que huya a otra parte con mi vocabulario. Pero es mi vocación acercarme al auditorio e intentar sesgar los odios abriendo los oídos y extirpando las horribles frases de lirio como si fuese un utensilio depilatorio. Mi nombre es Leo. Aquí ese es el mío. Porque este mundo existe, está vivo. Por mucho que nos digan críos o malnacidos, este mundo crece y crece a ríos gracias a tu ideario, a tu vídeo diario, a tu imaginario estrafalario. Este es un texto aclaratorio. No pido lucha, no pido guerra, no pido lanza. Pido que sigamos siendo extraordinarios. Y son tantos los que luchan sin saber que luchan a diario, por hacer de este mundo un lugar menos agrio. Los que sin saberlo tienen un espíritu planetario. Los que hacen herramienta de esto y hacen del YouTube un confesionario, un auditorio, un locutorio, un crematorio, un sudario, un soberbio consultorio, un hermoso santuario, un brazo unitario. Hacéis que esto sea un complemento alimentario para la vida de la diaria. Pues sí, pues sí, pues sí. YouTube suele ser un buen sitio para dejar plasmadas nuestras voces, para darnos a conocer. Suele ser un lugar idóneo para dejar nuestras poesías, nuestras reflexiones, ideas, sueños, metas. Cualquier cosa vale. En YouTube, sí. En YouTube, además, tenemos a grandes personas, como a nuestra amiga Sarai Pavón Márquez, colaboradora de este programa, bloguero de Almerí Blog. Y, por supuesto, esta noche, como siempre digo, por supuesto, esta noche, no podía faltar por aquí. De hecho, ella es nuestra materia explosiva del blog. Nuestra materia explosiva del café de noche. La que le da el punto exacto a estas bebidas que servimos a todos nuestros clientes. Así que disfrutad de ella, disfrutad de este texto llamado Materia Explosiva. Materia explosiva. Lo sé, antes de empezar con este proceso evolutivo donde se cruzan las miradas de animales exóticos, deberías saber que todo es relativo, que nunca apunto todas mis energías en una persona. Me da miedo redescubrir sabores. Me gusta la esencia de las cosas, aunque a veces me tiña el pelo porque cansa eso de verse siempre igual, porque no quiero verme tan solo como un ser rizomático. A veces el corazón se queda apresado por una infinidad de silencios que suben y bajan, que forman espirales incomprensibles. Son pocas ocasiones las que hablo del interior al exterior porque arrastro un lastre insoportable cosido a los ojos, una materia explosiva que solo encuentra palabras en abstracto, pero sin ella mis brazos se sienten vacíos. Pensaba que todas las pasiones que se entrecruzan dentro de nuestro pecho esquinan la vida, pero quizás estaba confundida. Ella sigue caminando por sus pasos naturales y yo estoy cansada de sentir las pérdidas del ser, de mí misma, de mis métodos extraños de decir te quiero si no te olvido, de enredarme en mi propia sustancia de miedos que me hacen evitar los corazones sin trampa ni cartón, los dos cíclopes que se miran en el origen del mundo. La adecuación anatómica de dos cuerpos me apabulla cuando son más que besos híbridos haciendo cronocroquis en mi piel. Crea una conmoción extraña en todas mis vísceras y palabras ingrávidas en el espacio de mi boca. Llegados a este punto suelo dar la coz y dejar algún momento roto. Pero tu nombre es un nudo en mi vientre y ya no sé si voy un paso por delante. Pero sé que todos portamos impulsos que no se pueden medir con electrocardiogramas, que me enderezo de un golpe cuando llenas el pozo de mi inspiración y sudo tu sudor. Quizás por eso ahora, al probar el roce de tus poros, las ideas se difuminan. En momentos te leo si es como escucharme a mí misma. Me entra un cosquilleo en los pies, entonces abro un archivo de texto y dejo el cursor parpadeando sobre el blanco de la hoja imaginaria. Saco dos chicles de menta e intento distraerme haciendo pompas. Es mejor eso que acabar cogiendo un cigarro, pero me resulta extraño. Sabes que suelo hablar por los codos y ahora apenas sé cómo continuar escribiendo un mensaje de móvil, que son menos palabras. Escribo y borro de manera convulsiva. Te haré un vídeo, prometo. Uno de esos que no digan ningún nombre, pero que mientras lo escuches te veas latiendo en mis palabras. Pero luego doy marcha atrás y pongo lo primero que pasa por mi cabeza. Joder, qué lío. Creo que últimamente actúo por impulsos, ya no los controlo. Me he cansado de hacer el papel de mi propia madre. Nosotros escogemos, ¿no? Por eso poco a poco el epicentro se encuentra en otra parte que no soy yo misma. Hago poemas sin vértebras y no hay huesos que sujeten estas cajas de resonancia. Pero es difícil. Trato de ponerle voz a lo que no tiene palabras y palabras a lo que no tiene voz, pero ni siquiera sé cómo finalizar un texto. Quizás todo sea más sencillo y solo deba dejar que fluya todo hacia afuera. Eso no es malo, ¿no? Quizás es mejor así, no sé. Había olvidado completamente cómo decirte quiero. Lo que yo les decía, una auténtica materia explosiva de café de noche, de Almerí Blog. de su programa? Sí. Pero también tenemos otras materias explosivas por YouTube. Y en este lugar, por supuesto. Y en este caso, estoy hablando de Malevolia, que viene con un poema en dos tiempos. Yo no sé exactamente qué es esto de dos poemas, o sea, de un poema en dos tiempos. Ya me estaba liando. No lo sé. No sé qué quiere decir. Ella sabría explicarlo mejor, pero ya que no tenemos la solución a esta ecuación, pues colgamos el audio y tratamos de ingeniárnoslas para dar con una respuesta. Ahora vives alojado en mis ojos. Ahora vives alojado en mis ojos sin moverte. Ahora que el tiempo te acerca. Vienes como si lo hubieras hecho siempre. Naces en mi vientre y te metes a cada instante, frágil, quieto, callado. Puedo tocarte. No hay palabras, ni versos, ni estampas para sostenerte. El mundo en mi mundo, eso eres. Dos tiempos lejanos que no pueden dejar de verse. Pues hasta aquí llega nuestro café de noche de Almeriblog. Esta noche hemos tenido a tres grandes voces: a Lio Tenea, a Malevolia y, por supuestísimo, a Sarai Pavón Márquez. Ellos tres son grandes youtuberos, grandes usuarios del YouTube, con unas voces geniales, con grandes textos y con mucha creatividad. Y por supuesto, aquí en Almeriblog valoramos el esfuerzo y el carisma. Espero que haya sido de su agrado este café. Y por supuesto, no olviden que las puertas siempre las van a tener abiertas. No se olviden de café de noche y vuelvan. Buenas noches. Let me be no more, no less. Let me be no more.